Casa Radio, la casa del rock, presenta ¿Qué tal amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión que solemos hacer sábado a sábado y que ustedes amablemente nos sintonizan y comparten esa música que tanto les gusta, ¿no? Que es el rock. Y pues bueno, hoy vamos a tratar de pasarla bien, como de costumbre, ya saben, escuchando buenas rolas. Y ya saben, pueden mandar saludos, pueden hacer peticiones para que esto se vaya haciendo de alguna manera más dinámico, ¿no? Vamos a ver quién está por acá. Vamos a saludar a los amigos. Mitra, saluda, les saluda Mitra. Mientras, Mitra, qué bueno que ya estás por aquí. Y mi hermana Leticia, ella también está por acá, se puso las pilas y pidió su tema. Me dice que estaba lavando los trastes y que se acordó de la transmisión y le echó ganas ahí a la lavada para estar lista para la emisión y pedir su canción, ¿no? Ya pidió su canción, una canción de Tina Turner. Ahorita la buscamos y la lanzamos. La señora Eva también, que está por aquí, un saludo para ella. Alexa, también, que ya está aquí presente, saludando a la banda. Mi sobrino Juan Ángel, a lo mejor está por ahí. Mi cuate Enrique, que también me pidió que le pasara el link para ver si se conectaba, y parece que sí pudo. Mi cuñado Lorenzo, que también anda por ahí. Alberto Caballero y toda la banda, ¿no? Ya saben, el maestro David Maldonado, que también está por ahí conectado. Y toda la banda, ¿no? Que está por ahí pendiente de la transmisión del día de hoy. Ruth Juárez también parece que está por ahí. Dice que iba a estar ahí pendiente. Esperemos que ya esté escuchando. Mi buen amigo ese que se llama José también. Un saludo para José. Esperemos que esté ya listo para escuchar buena música y pedir sus rolas, ¿no? Dice, saludos a los inmortales del rock. Es un grupo de WhatsApp puro rocker. Vientos, saludos para la banda que está ahí sintonizando. Y pues qué bueno que estén, que hagan sus grupos y se reúnan esos camaradas, ¿no? Que suelen, como les digo, escuchar buenos grupos, buenas rolas, y no dudan en compartir ese material. José, dice ese que se llama José, saludos a la comunidad, ya listo para escuchar el programa de hoy. Vientos, José, qué bueno que estás por acá ya. Manuel también, aquí reportándome, chido Manuel, qué bueno que estás también por acá. Ya listo para pedir material y escuchar buena música, ¿no? Buenas rolas. Sí, vientos, qué bueno. Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock y a los conectados. Bien. Hola Mitra y a toda la comunidad, un saludo muy afectuoso de parte de Claudino desde Córdoba, Veracruz. Un saludo para Claudino. Qué bueno que ya está por aquí también, listo para escuchar buenas rolas. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema de Tina Turner. Una canción ya bien conocida, ya saben ustedes. Tina Turner tiene una carrera bien tremenda, empezó a mediados de los 50 y se retiró ya cuando tenía 50 años de carrera, imagínense. Ella tenía 70 años de edad cuando decidió retirarse. Y bueno, pues esta canción que es muy conocida, que se llama What's Love Got To Do With It. Vamos a escuchar este tema, dedicada para mi hermana Leticia, ¿no? Que se puso las pilas y pidió su canción. Pues esto que dice así, Tina Turner. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Do with it. acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. Who needs a heart when a heart can ¿qué tiene que ver el amor con eso? Es el título de la canción que acabamos de escuchar con Tina Turner. Es una canción compuesta por Graham Lyle y Terry Britten. Originalmente fue escrita para el Sir Cliff Richards, sin embargo, y extrañamente fue rechazada por su equipo. Qué raro, ¿no? Un tema tan bueno. Posteriormente fue ofrecida a la cantante estadounidense Tina Turner, quien finalmente la grabó y la hizo mundialmente conocida. Tanto así que llegó al primer lugar de las listas de Billboard Hot 100 en 1984. Es considerada como una de las mejores canciones tanto de la década de 1980 como del siglo XX. Es un gran tema, ¿no? Este que popularizó Tina Turner. Eso fue para mi hermana Leticia, que estaba por ahí ya bien atenta, escuchando buen material. Sí, ¿no? En los 80 salieron muy buenas rolas poperas también, ¿no? Aquí estamos escuchando de fondito una que también está bien buena, esa rol. A mí me gusta. Bien, pues ya la banda está por acá pidiendo material. Bien, vamos a empezar a lanzarlo para que nos alcance el tiempo, ¿no? De complacer a toda la banda. Manuel dice, vamos a empezar rudos. Hearts on Fire de Hammerfall. Vamos a buscar ese tema y complacer a nuestro buen camarada Manuel, que nos honra con su presencia y pidiendo grandes temas, como de costumbre. Vamos a lanzar este tema de Hammerfall, Hearts on Fire. Y esto dice así. On the wall, when heathens ruled above us all. Hearts on Fire, Hammerfall, de su álbum Crimson Thunder, lanzado en el año 2002, tremenda rola, muy emprendidona, y así como dice Manuel, iban para empezar acá rudos, una tremenda banda sueca, que inició por allá por el año 1993, y pues bueno, siguen haciendo gran material, y pues bueno, estamos escuchando esta rola, llamada Hearts on Fire, Hearts on Fire. Tremenda rolita, me gustó un buen. Bien, Manuel, pues complacido. Y también mandamos un saludo a la tomandancia, al tomandante, más bien al tomandante y al lobo que está en Villa del Carbón. Están en Villa del Carbón, los camaradas por allá. Pasándola bien, gozando de la vida como se debe, ¿no? Pasándola bien ahí, entre cuates, entre hermanos, entre familia. Buenos momentos, ¿no? Que se crean en las convivencias. Y eso es bueno, ¿no? Y entonces ahí está, ya les extendimos ese saludo a los amigos, a los camaradas. El buen tomandante y al lobo que anda por ahí. Alex Thrasher, saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí su camarada Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que estás por acá. Bien. Acá nos piden una rola también, acá los amigos del grupo de Metal Blood, del chat oficial de nuestro amigo Mitra. Vamos a complacer la banda, empezar a complacer la banda de por acá. Nos piden nuestro buen amigo Claudino, Jeremy de Pearl Jam, otra rola bien cañona. Bien buena rola esa. Vamos a buscar ese material para ponernos en sintonía con Pearl Jam, que también es una banda bien, bien, bien buena. Vamos a preparar el material y va directamente a Córdoba, Veracruz, para nuestro buen amigo Claudino, Jeremy, Pearl Jam. Esto dice así. Of mountaintops with him on top. Jeremy es una canción más, la canción más emblemática de la banda de grunge Pearl Jam. Fue incluida en su álbum debut Ten y tuvo dos nominaciones al Grammy en 1993, mejor canción de rock y mejor interpretación del hard rock. El significado de la letra vamos a ver, no está muy cañón. Narra la historia de Jeremy Waddell Dale, nacido en Texas, adolescente de 16 años que se suicidó frente a sus 30 compañeros de clase y su profesora el 8 de enero de 1991. La noticia en el periódico dejó impresionado a Eddie Vedder lo suficiente para escribir una canción. Si la letra narra la falta de atención que los padres presentan al adolescente, objeto de burlas y bromas, lo que podría haberlo llevado al suicidio. Sí, algo muy cañón, ¿no? Que llega a pasar muy común, muy de manera regular, ¿no? En muchos lugares, en muchos países, cosas así tan increíbles, ¿no? Pero pues bueno, hay que ponerles más atención a los chavos, ya saben, en la escuela pasan muchas cosas y es bueno estar al pendiente de los hijos. Bien, entonces, Pearl Jam, tremenda banda, y eso fue para nuestro buen amigo Claudino, que se puso las pilas y pidió su tema. Vientes. También por acá nuestro amigo Alex Velázquez pide una rola de una banda llamada Halloween, otra banda bien cañona. Vamos a buscar ese material para complacer a nuestro buen amigo Alex Velázquez. Mr. Torture, Halloween. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así. Welcome to the torture. Mr. Torture, Helloween. Tremenda banda Helloween. ¿Qué podemos decir de Helloween? Pues, si ya está todo dicho, ¿no? Vamos a buscar acá este material que fue lanzado por allá por el año 2000. El álbum The Dark Ride. Y entonces, buen material que lanzó Helloween. Helloween siempre ha sido sorprendente su evolución, su sonido. Ha evolucionado bien cañón. Y tiene buenas rolas, hay muchas canciones muy buenas que tiene Helloween. Pero ya saben, las rolas más, ahora sí que más reconocidas y como consideradas como unas obras maestras, las sacaron para mí en el Keeper 1 y Keeper 2. Están bien cañones. Con un estilo bien novedoso para la época. Revolucionario, ¿no? Estábamos acostumbrados a escuchar, ya saben, a Judas Priest, Iron Maiden, ¿no? Que eran los que marcaban la pauta, ¿no? En ese sonido metalero. Pero de repente salió Helloween y revolucionó la cosa acá. Es una cosa, ahora sí que basándose en las influencias de los anteriores, pero aún así, pues, revolucionada, ¿no? Bueno, pues eso fue para Alex Velázquez, que pidió este material. Mientras Mitra. Saludos, Arturo. La siguiente, Kamaxli Yoshipa. Fuego Antiguo, gracias. Vamos a buscarla, Lorenzo, bien. Promoviendo la música con lenguas originarias de acá de México. Dice aquí Mitra, y para hablar de power metal casi es a huevo hablar de Kain Hansen. Sí, pues no manches. Grandes músicos, bien cañones. Y acá René, saludos canijos, hijos del guitarrazo y tarolazo, amantes del buen ruido. Abrazo a todos y buenas vibras, nos dice nuestro buen amigo René, que anda por allá, por Villa del Carbón, pasándola chido por allá, en compañía de la familia y amigos, me imagino, René, porque ustedes siempre son así, ¿no? Ahí está, ya sé. Déjenme ver por acá. Nos estaban pidiendo un material de Slayer. Nailug, vamos a complacer a Nailug con un tema de Slayer. Vamos a poner la primera que aparezca por acá. Ya ven, Slayer también tiene unas rolas bien cañanas. Vámonos con Raining Blood para nuestro buen amigo Nailug. Y esto dice así. Y mientras René piensa la rola que va a pedir hoy. Dale, René, va. Vámonos. We'll be right back. Raining Blood, Slayer, de su álbum Rake in Blood del año de 1986. Una rola llena de poder que nos muestra el talento de esta grandiosa banda de thrash estadounidense. Vientos por Slayer. Para los camaradas que la pidieron, el camarada que la pidió. Bien, pues ahí está. Seguimos por acá. Dice Mitra, hoy podemos escuchar Show de Shendra. Vamos a ver si la encontramos, Mitra. Porque ya tiene rato que no la busco. A ver si aparece por aquí. La lanzamos, ya sabes. Mi hermano Otavo, saludos camaradas de la Casa del Rock, Casa de Mis Amores, la Casa Rodríguez, dice. Saludos a Arturo Shendra, gracias por las complacencias. Quisiera la de Kenny Rogers y uno de sus éxitos, de su música y su gran voz. Sí, enseguida la lanzamos. También René está por ahí escribiendo, está pensando su material que va a pedir el día de hoy. Mi cuñado Lorenzo, la siguiente canción, ¿no? Ahora sí vamos a complacerlo. Vamos a preparar ese material que nos está pidiendo. Kamaxli Yoshipa, Fuego Antiguo. Bien, entonces vamos a complacer a Lorenzo con ese material. Mientras la banda sigue escribiendo y haciendo sus peticiones. Ya René ya pensó su material. Enseguida lanzamos también la de René después de esta rolita. Bueno, vamos a acomodarlas como vayan apareciendo. Por orden de aparición vamos a ir complaciendo a la banda, ¿no? Ya hay varios que tenemos por ahí ya pendientes. Vámonos con esta... con este tema. Kamaxli Yoshipa, Fuego Antiguo. Y esto dice así... Kamastli Yoshipa, Fuego Antiguo. Vamos a leer un poquito acerca de esta tremenda banda. Kamastli Yoshipa es una banda mexicana considerada como Prehispanic Folk Death. Esta nace en el año del 2011 de las cenizas de la ya extinta Cabracán. Ambas bandas oriundas de San Miguel de Allende, Guanajuato. Obviamente sus líricas y concepto musical están inspirados en las gloriosas culturas prehispánicas de la región. Ahí está, este material lo estamos leyendo de la página de Dark Ritual Blog, donde tiene ahí bastante información de varias bandas. Y una de ellas es Kamastli Yoshipa, que nos comparte amablemente mi cuñado Lorenzo. Qué bueno, Lorenzo. Nos acabas de mostrar una buena banda mexicana que se oye bien, bien potente. Yeah, dice aquí Mitra, dice... Yeah, y dice, a ese vocal se le atoró la pelucita en la garganta. Y viva México, dice... Dice Mitra. Dice aquí, saludos banda, ya escuchándolos desde Villa del Carbón, dice nuestro buen amigo Lobo. Dice, en la línea de Nahual, aquí está la rola de La Nunca, del disco Tiasquén, de 2005. Tiasqué. Rola que empezamos a arreglar desde el 2006 y se concretó en 2015. Bien, ya están juntando las peticiones. Vamos a empezar acá, por aquí. Vamos a buscar un tema de Kenny Rogers. Para variarle, ya saben que aquí ya hacemos unas mezcolanzas bien buenas. Vamos a buscar una de Kenny. Vamos a poner este tema para complacer a mi hermano Octavio, que también está pidiendo este material. Quiere escuchar algo de Kenny Rogers, ese cantante de música country que tuvo grandes éxitos, ¿no? Y una de las famosas es Coward of the Country. Vamos a ver si no me equivoco de material. Esto es para mi hermano Octavio. Y esto dice así: Coward of the Country. Everyone considered him a coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. El cobarde del condado, Kenny Rogers. De su álbum Kenny del año de 1979. Buen material, ¿no? Que tuvo gran aceptación y llegó hasta el puesto número 3 en las listas del Hot 100. Más bien, sí, en la lista del Hot 100 del Billboard. Y también llegó como sencillo en el top 10 del Cashbox. Ese fue Kenny Rogers, recordándolo, ¿no? Canción tan padre. Muy buena. Para mi hermano Octavio, que está por ahí, bien atento, escuchando la transmisión del día de hoy. Es una transmisión bastante variadita, ¿no? Tenemos de todo, ya saben. Aquí de repente escuchamos algo muy, muy, muy macizo, y de repente algo tranquilón, y de repente algo más exótico. Entonces, hay de todo, es lo bueno, ¿no? Que podemos entrarle a tocho. Bien, vamos por acá. René, llega el momento de complacer a René con su tema. Él pide Stream of Passion de Enhaunted, de la compatriota Marcela Bobbio de Monterrey. Disco sacado con Arjen Lucassen. Disfruten. Dice Mitra también, y de repente en japonés. Sí, ya sabes que aquí de todo. De todo, ya sabes que de repente pues ya también aquí en México están haciendo cosas interesantes con los diferentes idiomas que hay aquí, ¿no? Que hay más de 60 idiomas aquí en México. Que es bueno explorarlos y de repente pues hacer cosas con esos idiomas mexicanos para que se den, para que refresquen también, ¿no? La manera de crear arte, y la música no es la excepción. Uyuala, hoy ganamos. Dice, ya llegué, hoy ganamos, ganó el Cruz Azul, dice. Todos somos Mitra, dice. Ya, se va a hacer famosa ese hashtag. Si es que de repente se me cruzan los cables y les digo Mitra a todos. Alex Thrasher ya también está viendo su material. Le dije, enseguida Alex Thrasher, ya sabes. vamos a empezar a darle un poco más de velocidad a esto, pues, para complacerle a la banda. Y aquí ya tengo preparado el material de René. Vamos a esperar a ver qué escribe. Está escribiendo algo. A veces, lástima que el 90% de los mexicanos creemos esos idiomas son dialectos. Sí, creen que son dialectos, pero son idiomas. La mayoría ya son idiomas, pues, ya tienen ahora sí que una escritura definida. Y pues ya la gente, pues, lo... ya se ocupan de manera, pues no sé, pues más desarrollado, ¿no? El lenguaje, ¿no? Sí, ya son idiomas. Entonces hay un buen de idiomas aquí en México. Y por ahí hay una anécdota bien buena, ¿no? Que le preguntan a un chavo, ¿no? Que creo que fue a Alemania. No sé quién me lo contó, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué onda? ¿De dónde viene? No, pues de México. Ay, pues en México hay, pues muchas lenguas, ¿no? Muchos idiomas. ¿Y cuántos hablas, no? Le preguntaron. Y no, pues nada más hablaba español. Y así estamos la mayoría, ¿no? Pero es bueno de repente explorar esos idiomas porque tienen luego un acento muy padre, ¿no? Un sonido muy bonito. Dice aquí René, dice, cuando todos sus verbos se pueden conjugar en presente, pasado y futuro, los verbos de los idiomas mexicanos. Sí, fíjate que el otro día estuve escuchando a un poeta que le llaman el, ¿qué? Zapoteco 3.0, que escribe sus poemas, ¿no? Tiene una manera muy peculiar de crearlos. Es como, tiene como un programita en que se desarrolló en Excel. Tiene varias palabras el programa este. Y al azar, pues forma, ¿no? Así una especie de poema. Pero él ya va agarrando algunas partes, nada más algunas palabras. Y él va desarrollando su poema en zapoteco. Pero dándole una especie de... más bien rima en su idioma, ¿no? Si tú lo traduces, no suena igual, no es lo mismo, ¿no? Es la misma, el mismo feeling. Entonces se mantiene en su idioma zapoteco. Y pues se oye muy chido, con mucho, mucho feeling. Bien, pues vamos a lanzar este tema de que nos pidió René. Haunted. Y esto dice así, Stream of Passion. We'll be right back. Haunted, Stream of Passions. Gran material, ¿no? Stream of Passion fue una banda de metal progresivo y toques de metal sinfónico fundada por el músico neerlandés Arjen Anthony Lucansen y la cantante mexicana Marcela Bobbio. Debido a que los integrantes del grupo viven a miles de kilómetros de distancia, la banda compuso los temas de su disco debut Embrace the Storm a través de internet. El disco salió a la venta el 24 de octubre de 2005 bajo el sello alemán Inside Out Records. O sea, ahí está, fue una buena combinación, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Cómo lo trabajaron en aquel tiempo, cuando el internet no era tan veloz, pudieron crear, ¿no? Este disco apoyándose de internet. Yo me imagino que lo compartían su material pues a través de, ya saben, de los emails. No sé si ya había algunos soportes por ahí para almacenar archivos pesados, pero pues estuvo muy bien, se oye bastante chido el trabajo. Eso fue para nuestro buen amigo René, que anda por allá dando el rol en Villa del Carbón. Bien, pues seguimos por aquí. Alex Thrasher ya está, es el que sigue de la lista, ya está ahí su material ya preparado. Y también acá los camaradas del chat oficial de Metal Blood. Bien, a ver. Le están pidiendo material bueno. Dice, acá están comentando también en el chat de Metal Blood unas cosas muy interesantes. Por ahí piden una rola de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Tremenda rola, ahorita la ponemos también. Por aquí dice, El Cobarde del Condado, muy buena canción, dice Claudino. Del mismo Kenny Rogers, hay una que se llama Lady, destaca mucho en mi opinión por la voz grave que utiliza al inicio de la canción. Bien, entonces pues qué chido, ¿no? Que la banda se conecta con este material y nos comparte también, ¿no? Sus experiencias. Eso es muy bueno. Bien, pues vamos a lanzar el tema de nuestro buen amigo Alex Thrasher. How the Gods Kill, de la banda Danzig. Vámonos, esto dice así. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Would you let it go? cannot end this morning of my life. Show me how the gods kill. There cannot end this morning of my life. Show me how the God. How the Gods Kill, de la banda Danzig, la banda Danzig. Danzig es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1987 por el vocalista Glenn Danzig tras la salida de The Misfits y Shamain. Bien, pues muy buen material, ¿no? Danzig 3, How the Gods Kill, es el tercer disco de la banda estadounidense de heavy metal Danzig. El álbum contó con la producción de Glenn Danzig y Rick Rubin. Rick Rubin es un gran productor que ha sacado muchos. Ha producido más bien muchos grupos de metal. Gran trayectoria y trabajó de la mano con Glenn Danzig para sacar ese material del. El disco llamado Danzig 3, donde se desprende este tema, How the Gods Kill. Eso nos lo comparte nuestro buen amigo Alex Thrasher. Dice: una rolita chingona, por favor. Y bueno, pues fue la que acabamos de escuchar. Bien, entonces, Alex, qué bueno que la compartes. Eso es muy bueno. Vamos a seguir por acá complaciendo a la banda. Vámonos acá a escuchar al Dice, en la línea del náhuatl, aquí está la rola de La Nunca, del disco Tiasque, del año 2005. La Nunca, vamos a escuchar esta banda, donde tocó nuestro buen amigo Luis Lobo. Dice, rola que empezamos a arreglar desde el 2006 y se concretó en 2015. Fíjate, fue un buen de tiempo, ¿no? Mi buen Lobo, casi 10 años, cabrón. O sea, así suele pasar, ¿no? De repente tienes una idea, pero la vas desarrollando poco a poco. Y cuando menos sientes, sale, ¿no? Pero después de un buen de tiempo. Pues así suele pasar, ¿no? Vamos a complacer a nuestro buen amigo Luis Lobo. La Nunca Muerta. Esto dice así. Yes. Días que la nunca muerta rebelión. Buena rola, se oye muy chida, muy bien producida. Y como dice nuestro buen amigo Lobo, se empezó a desarrollar desde el 2006 y se concretó en el 2015. Bien, pues Lobo participó en algunas producciones de esta banda. Y estoy viendo aquí, fue integrante desde el 2002 al 2010 nuestro buen amigo Luis Lobo. Pero de repente se junta de nuevo con ellos y a echar la paloma, ¿no? Eso es bueno. Entonces, la Nunca Muerta Rebelión es un grupo de rock mexicano que surge en 1992 y que dice, y conformado por Rafael Gálvez, Marcelo Gálvez, Max Hernández y Salvador Ayala, además de Flavio Cortés Carrera como músico invitado para las pistas de violín. Dice, después de dos discos grabados en Metropolis Records y la difusión de algunas canciones en la desaparecida estación de radio Órbita 105.7 FM del DF en aquel entonces, después de la grabación del segundo disco y a principios del 2002, Max y Salvador deciden abandonar el grupo por razones personales. Meneses después de intensa de búsqueda de músicos, es que estaba relacionando a mi buen amigo Luis Lobo. Dice, meses después de intensa búsqueda de músicos, finalmente se conformaría nuevamente el grupo. Pues bien, todos, pues ahí está, y Luis Lobo aparecería por ahí para conformar esta banda de grandes camaradas, la Nunca Muerta Rebelión. Pues, oye, muy bueno este material, ¿eh? Hay que ponerle atención. Hay que buscar Tiasque de la Nunca Muerta. Álbum lanzado en el año 2015. Aquí Yola de ya también pidiendo material. Bien, pues Lobo, pues qué bueno que nos compartiste este material, pues para ponernos en sintonía, ¿no? Con lo que está haciendo la banda de la Nunca Muerta. Dice, dice, ya hasta empezaré a usarlo. Dice, compartan el hashtag. Todos somos Mitra. Ya le gustó a Mitra. Bien, entonces. Ahí mi hermano Tabo pone manita arriba. Bien, pues seguimos complaciendo a la banda. Vamos a buscar un tema muy bueno. Vamos a esperar a ver qué nos comenta nuestro buen amigo Luis Lobo para hacer eco de lo que nos comenta por acá. Dice aquí Luis Lobo, dice, acuérdate que tocamos juntos en 2006 ahí en tu rock bar en Tlalnepantla. Sí, me acuerdo que llegaron por acá, que los invitamos, ¿no? Para que vinieran a tocar. Sí, me acuerdo que ni les dimos de comer, cabrón. Se me fue la onda. Estábamos... Uno ya ves que luego está bien ocupado, cabrón, y toda la onda. Que se me fue el avión, digo, ching. Digo, pues ya nos pondremos en... a mano con la banda en algún otro momento, Luis. Ya sabes. Pero sí, me acuerdo de ese día cuando tocaron en Tlalnepantla. Pues muy chido, cabrón. Qué buena onda que cayeron ahí. Y pues nos mostraron su gran talento, ¿no? Me acuerdo que Lobo no cabía en el escenario y tuvo que tocar abajo del escenario. Estuvo bien, ¿no? Uno se adapta a todo, ya sabes. Ya ves que hay unos escenarios bien pequeños que nada más son como de 5 centímetros de alto, acá. Así llegamos a tocar también en algunas ocasiones. Que tienes al público encima, acá. Pero sí, es otra onda, es otra vibra y también Lobo es chido. Seguimos por aquí, vamos a ver quién pidió esta canción de Claudino. Pueden poner Crazy Train de Ozzy, sí, es la que vamos a lanzar ahorita. Dice, como el de Rock Show. Ese escenario es pequeño, pero la neta es muy acogedor. Sí, ese del Rock Show también está bueno. Pero el mío, creo, en que el lugar que tenía estaba más pequeño, creo que todavía, Mitra. Por eso se tenían que bajar luego del escenario. Pero para tocar, ¿eh? Qué buena onda. Pues acá dice, estuvo muy fregón. También tocaron mis cuates los bluseros. Salida de emergencia. Sí, me acuerdo también de los bluseros. Bien buenos. Sí, pues hubo buena... buena música ese día. Buen ruido que armamos ese día en el... en el cafecito. Dice aquí Mitra, la casa de artistas periférico en la Roma está pequeño también. Sí, pues hay varios lugares pequeños, pero así como dices, muy, muy acogedores y como que se prestan para estar ahí pasando un buen rato, ¿no? Sí, lugares pequeños, pero muy, muy chidos para pasar un buen momento. Bien, pues vamos a empezar acá. Vamos a poner el material que nos pide Claudino antes de que se nos acabe la noche. Crazy Train, vamos a lanzar esta en vivo desde el año, en el año 1981, con la presencia de Randy Rhoads. Eran sus últimos conciertos con Ozzy Osbourne, ya que en poco tiempo pues perdería la vida en un accidente de avioneta. Se subieron a dar un rol y pues ya no pudieron contar lo que, la experiencia que vivieron. Ahí quedaron estampados en una casa. Bueno, vamos a recordar a estos tremendos músicos. Y en la voz, ya saben, Ozzy Osbourne. Crazy Train. Crazy Train en vivo en el año 1981. Este material se desprende del álbum tributo que lanzó en el año 1987 como un homenaje a Randy Rhoads, tremendo guitarrista que vino a impulsar la carrera de Ozzy en el, ahora sí que cuando iniciaron, ¿no? En el año 1980, nada más tocó 2 años con él, pero en esos 2 años creó una gran leyenda, este gran guitarrista Randy Rhoads, que vino a influenciar a muchos músicos. Él tocaba en un bar ahí en Los Ángeles, California, y alternaba mucho con Van Halen. En aquel tiempo Randy Rhoads tocaba con Quiet Riot, también una banda que posteriormente sería también muy famosa, con su rola principalmente la de Ven a Sentir el Ambiente, ¿no? Ese cover de la banda Slide, que pues, lograron darle un toque fresco y impactar, ¿no?, de manera interesante en el mundo. Y pues bueno, alternaban, ya saben, ahí Randy Rhoads con Van Halen, aprendiendo, ahora sí que todos, cada uno, ¿no?, aprendiendo uno viendo al otro, ¿no? También tocó en ese tiempo el guitarrista de Dokken, George Lynch, también tocaba ahí con otra banda y platica, ¿no?, que sí, se influenciaba mucho de Van Halen, pero también Van Halen, yo creo que agarraba mucho de ellos. Acá mi buen amigo Enrique dice, nomás no abrió, pues dice que no abrió el este, ¿cómo se llama?, el link del radio, de la radio. Vamos a ver si puede entrar. Ya le mandé el link nuevamente, a ver qué onda, a ver qué nos comenta. Dice José Lara, antes de que termine el show, una rola por favor. Ajusco Nevado de Santa Sabina es una rola que hace reflexionar que no somos nada en este mundo. Así, bien optimista. Bien, entonces sí, es la verdad, cabrón. Así que no somos nada en el universo, ¿no, cabrón? Si no somos nada en este mundo, menos en el universo, pues formamos parte del todo, ¿no? Y es como el mar, ¿no? El mar se forma con una gota de agua, ¿no? Pero unes todas esas gotas y se convierte en un mar, ¿no? O la arena igual. Cada granito tiene una importancia, ¿no? Y sin ese granito, pues no es lo mismo. Así es que, pues todo eso, pues sí, forma el todo, ¿no? Ahora sí que casi la nada forma el todo. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a empezar a complacer la banda que nos falta también. Por ahí Yuala ya estaba pidiendo un material de una banda que se llama Apolo, La Noche. Yo les comparto esa rola, poderosa banda mexicana, Apolo. Y vamos a escuchar ese material que nos comparte Uyuala. Apolo, La Noche. Esto dice así para Uyuala. noche responderá. Ay, me quiero entregar. Apolo, la noche. Apolo es una banda de rock mexicana originaria de Chihuahua, México, compuesta por Alan Loya, vocalista, Iván Zurdo Sotelo, guitarra, Iván Almazán, batería, y Santiago Villalba, bajista. Y aquí participaron varios músicos más. Dice, su estilo de rock explota y rompe esquemas actuales de rock del rock en México, ya que es una banda de stoner rock y rock psicodélico. Esta agrupación nació en el año 2007 y han tenido una aceptación muy fuerte en la escena del rock mexicano por parte de la audiencia y los críticos, a partir de resultar ganadores del segundo lugar del Vive Cuervo and Roll, muchas veces citados como banda revelación. Pues ahí está, esto nos lo comparte nuestro buen amigo Uyuala. Ahí está Uyuala, ya conocimos a Apolo. Yo la verdad yo no los había escuchado acá. Suena muy bien producidos, muy bien el trabajo de Apolo. Bien, pues seguimos por acá. Dice acá mi cuñado Lorenzo, ¿qué pasó con ese ánimo? Que levanten su autoestima. Sí, ya ves que... Yo creo que refiriéndose a lo que nos compartió nuestro buen amigo, ese que se llama José. Y vamos a seguir por acá. A ver quién más nos falta. Por acá ya había pedido un material también este Waldo Manuel. Vamos a buscar este material, a ver si lo tenemos aquí a la mano. Nos pide Manuel Soldier de la banda Cobra de Lotus. Vamos a lanzar este material. Y esto dice así, vámonos. Fear in here. Soldier, Cobran de Lotus es una banda de heavy metal de Canadá formada en 2009 por la cantante y escritora Cobra Page. Pues muy bien, un buen material, ¿no? Sí, han sido reconocidos por su gran trabajo como banda revelación. Bien, pues buen material que nos comparte nuestro buen amigo Manuel Soldier, esta tremenda banda Cobran de Lotus. Y por acá Luis Lobo nos manda un artículo que habla acerca de la fonoteca, ¿no? Dice aquí, la Fonoteca Nacional realiza las tareas cruciales para la vida cultural de México, de preservar, restaurar y difundir el patrimonio sonoro. Un recorte presupuestal miope amenaza con paralizarla. Sí, hay muchos movimientos de repente que pues sí afectan, ¿no? A lugares como estos, ¿no? Donde hay un gran acervo cultural y que han trabajado duro, ¿no? Para poder mantener estos materiales en buenas manos y compartirlo, ¿no? A la gente que quiera conocer, ¿no? Mucho del pasado sonoro de México. Yo una vez fui con Alexa, más bien Alexa y yo fuimos a la fonoteca a darnos un rol, fuimos a escuchar una conferencia acerca del blues. Y no, pues a mí me gustó mucho el lugar, sí, está bastante bien, bien acondicionado, todo bien, bien padre, ¿no? Bien, bien organizado. Y pues un trabajo muy profesional el que realizan en ese lugar. Recuerdo que el auditorio era pequeño, ¿no? Donde fuimos a la plática sobre el blues, pero la gente que se quedó afuera no se quedó con las ganas de escuchar ni ver lo que pasaba allá adentro. Instalaron una pantalla grande con sus bocinas bien puestas y no, pues pudieron ver todo lo que estaba transcurriendo ahí en el pequeño auditorio. Muy profesionales, me gustó mucho ese lugar. Esperemos que se invierta más que en reducir, ¿no? Esos apoyos en este tipo de lugares tan, tan interesantes. Bien, pues seguimos por acá. Seguimos por acá viendo lo que comparte la banda. Llegó el momento de la rola de Santa Sabina, el tema que pide nuestro buen amigo, ese que se llama José. Vamos a buscar el material. Ya lo tenemos aquí listo. Sí, la canción se llama Ajusco Nevado. La canción es de Santa Sabina. Esto dice así. Me doy cuenta de mi error. Esto no va a ser el fin. La inocencia de ser la víctima que soy. El terror de nacer en este tiempo cruel. Que depende de mi amor, que sobreviva tu calor. ayer. Solo nos queda probar que retomar tu esencia es lo que nos puede salvar de una pérdida total. Jusco Nevado, Santa Sabina, de su álbum Símbolos, del año de 1994. Eso fue para este que se llama José. Buena canción, ¿no? Buen tema. Sí, hay un documental por ahí de Santa Sabina. Creo que se llama Santa Sabina, no me acuerdo bien. Pero está muy bueno, a mí me gustó ese documental, está muy bien hecho, muy chido. Creo que me gustó más que el documental de Rompan Todo. Ese de Rompan Todo como que no me gustó mucho. No sé si ya lo vieron, pero a mí no me latió. Muy pocas cosas me latieron de ahí. Pero ese de Santa Sabina está muy chingón. Mientras quería un tema de Shendra, pero no encuentro la rola, creo que la tengo en otro disco duro. Voy a buscarla y te la pongo en la próxima, ¿no, Mitra? Y empezamos ya casi por cerrar la transmisión del día de hoy. Dice aquí René, dice, pues si se puede, mi última petición para cerrar en el mood dark, pero bien power. Dimmu Borgir en trance, está bien cañones. Rompan todo, sax. Sí, a mí no me latió acá. Vamos a buscar ese material que pide René. Algo muy, muy intenso. In Trance de Dimmu Borgir, algo muy intenso. Vamos a escucharlo, a ver cómo nos va con esto que vamos a escuchar ahorita. Vamos a bajarle un poquito y vámonos con esto que dice así. In Trance, Dimmu Borgir. We'll be right back. Trains, Dimmu Borgir, de su álbum Entron Darkness Triumphant del año de 1997, para nuestro buen amigo René, que pidió este material tan cañón. Y aquí este que se llama José, gracias por la rola y por el programa de hoy, chido José. También mi hermana Leti, gracias hermano, estuvo fenomenal el programa, qué chingón. Que les da, tío. Bien, pues seguimos por acá. Ya casi a punto de despedirnos. Esperemos que le hayan pasado chido. Escuchando buen material. Y compartiendo ya con sus camaradas. Con su familia. Solos por ahí. También es bueno. Estar escuchando buena música. Y lo importante pues es compartir, ¿no? También aquí entre todos. Pues lo que conocemos acerca, ya saben de esto, que sí. Que nos hace vibrar intensamente, que es la música rock. Y el rock, ya saben, encontramos de todos sabores y colores, ¿no? De cosas muy, muy suaves a cosas muy intensas. Hay de todo. Dice Luis Lobo, chingón programa, saludos metaleros. Vientos. Manuel, gracias por las rolas, chingón programa, saludos, vientos, Manuel, qué chido que estuviste presente y compartiendo buen material. Sí, pues a toda la banda que estuvo presente escuchando esto, esta transmisión, pues no nos queda más que agradecerles haber estado aquí compartiendo esas experiencias, esos anécdotas, esos gustos musicales. Esperar a que compartan unos mensajes más. Dice René, abrazo a todos, chingón pandemia, dice. Alex Velázquez, gracias por otra velada de buen rock. Chido, Alex. Qué bueno que estuviste aquí presente y pidiendo buenos temas también, buenas canciones. Estuvo muy bien y a toda madre, dice Lorenzo. Bien, entonces, Lorenzo. Sí, estuvo muy bueno. Ay, mi cuate Enrique, quién sabe si haya podido entrar al último en la transmisión, pero pues bueno. Si no, de todos modos está grabado esto, ya ahora sí me voy a poner las pilas para empezar a subir los podcasts. Y pues mi hermano Tavo también que estuvo por ahí, Alex Trasher, Alexan, la señora Eva, Juan Ángel, toda la banda, ¿no? Que estuvo aquí presente. Que viva el rock indígena, dice Lorenzo Vientos. El buen maestro David Maldonado también, que está por ahí. Uyuala, ¿no? También. Y Mitra, dice, no olviden a Mitra. No, pues, ¿qué pasó, Mitra? ¿Cómo crees? Todos somos Mitra, ya sabes. Si saludo a alguien, pues ya sabes, es igual como si te estuviera saludando, Mitra. No olviden a Mitra y a los seguidores de CDMX, la Casa Radio. Acuérdense de visitar también la página de Mitra, de Metal Blood, ahí en YouTube y en Facebook, para que se enteren de lo que comparte Mitra. Luego anda compartiendo por ahí algunos videos, algunos temas, algunas canciones. Y también vendiendo algunas cositas de repente por ahí en Mitra. Bien, tu Mitra. Dice, los que no se han suscrito, ¿qué esperan? Dice Mitra. Pues ya sabes, Mitra, pues ahí está puesta la onda, ¿no? Si quieren suscribir, pues ahí está la posibilidad. Todos son bienvenidos. Para hacer crecer esta comunidad rockera. Bien, pues seguimos aquí. Vamos a despedirnos con una rola que pide nuestro buen amigo Yuala. Quién sabe si esté presente todavía, a lo mejor ya se fue a dormir. Me pidió una rola de Guns N' Roses. Vamos a lanzar una rola de Guns N' Roses que ya tiene un resto que no escucho. Una que se llama Don't Cry. Me acuerdo que me gustaba un buen esa canción. Una tranquilita. Así como para ya irnos aclimatando, ¿no? Ya para echar el sueñito al rato. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Este es para Uyuala, Don't Cry. Esperemos que la escuche. Yo creo que sí la escucha. Acá ando, banda. Bien, todos, Uyuala. Qué bueno. Pues vámonos con esta rola dedicada para ti. Y para todos los radioescuchas, ¿no? Que ya cumplieron el día de hoy aquí participando. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Don't you take it so hard now. and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.